digamos, hay un fuerte enfrentamiento con el kirchnerismo, pero si hay, hay como un una vuelta al, al peronismo, digamos, al, o al PJ, mejor dicho, del cual nunca se fue, obviamente, el Paya, pero sí una vuelta, un acercamiento, a medida que empieza a crecer la figura de Scioli dentro del kirchnerismo y dentro del PJ. Claro. Ese acercamiento no se termina de dar nunca, por, bueno, en gran medida porque Scioli, digamos, pierde las elecciones del 2015, pero con, digamos, el sindicalismo de Néstor y de Cristina, digamos, el kirchnerismo de Néstor y de Cristina, el Pata nunca tuvo nada que ver, y de hecho, en sus primeros años, en los años de Néstor, o en los años en que Cristina compitió por el Senado en la provincia, el Pata estuvo más vinculado al dualdismo. Claro. Y desde ese lugar se posicionó, y desde ese lugar también quedó marginado dentro del PJ y la CGT local.